Qué maravilla, amigos, qué contentos estamos, al fin. Al fin abandonó su ayuno permanente, solo por complacer a sus devotos, a sus miles de seguidores, y ya accedió a tomar unas yemas de Santa Teresa y también a degustar unos ajonjolíes y algún que otro taquito de jamón, algún pollo asado, un poquito de cordero, un poco de marisquito, en fin, una comida frugal, tal y como merece una asceta de nuestro siglo XXI, el gran, el inmenso, el eremita, Fray Juan Ignacio de la Cuesta. ¿Qué tal, querido Fray? Buenas noches. Aquí estoy. Vaya comilona que te has metido, querido. Sí, no, ves, estoy haciendo la digestión ahora. O sea, el marisquito, ¿cómo os gustan los ascetas, verdad? La cosa frugal. Sí, porque ya sabes que la mayor parte del tiempo nos comemos las langostas del desierto. Eso es, las langostas del desierto y el cordero, ¿no?, de la meseta. En fin, yo. Bueno, pues hemos dicho que hoy visitábamos el cañón del río Lobos, y yo no sé, supongo que la gastronomía es muy rica, ¿no?, en los pueblos de la zona. Pues es bastante rica, además en el Burgo de Osma, que es la gran ciudad que está cerca del cañón del río Lobos, tiene unas jornadas gastronómicas periódicas, unas veces dedicadas al gorrino, claro, otras al jabalí, otras al venado, otras a la micología, sí. O sea que allí hay posibilidades sí, de ponerse morado. ¿Y tú eres más del gorrino o del venado? No, yo normalmente cuando voy a Río Lobos no suelo comer en el restaurante, siempre suelo comer en las profundidades oscuras y a lo mejor una barrita energética, algo así. O sea que tú te vas a la cueva directamente a comer, ¿no? Hombre, yo normalmente cuando voy allí voy a hacer cosas distintas a comer. ¿Pero los espeleólogos lleváis el bocata también al trabajo? No, llevamos cosas muy ligeras. Ah, o sea que cuando llega el momento del almuerzo no saquéis el tupperware, ¿no? No, ahí es cuando te entra la flojera glucosa, de la glucosa y tal, entonces te tomas una barra energética, frutos secos, cosas así, cosas muy ligeras, o sea, muy muy fáciles de llevar también, porque claro, no te va a bajar un buey con habas. Claro. Ahí a esas profundidades, ¿no? O sea, que cosa ligera, cosa liviana, ¿no? Sí, cosas muy... Esto de las barritas energéticas, por ejemplo, es un invento moderno, pero que va muy bien, porque con una sola barrita ya coges para un par de horas. ¿Y eso cuántas calorías tiene? No tiene muchas calorías, pero tiene mucha vitamina. O sea, que te da el estímulo, ¿no?, para aguantar un minuto más. Sí, ya te digo, son cereales con así aglutinadas con algún tipo de mermelada o miel. Está muy bien, ¿eh? Bueno, vosotros los excéntricos que tenéis esas curiosidades. No, es que ahí no se puede uno andar como bodas. Bueno, pues vamos a hablar de una de las zonas más hermosas del país, sin duda alguna, ¿eh? El cañón de Río Lobos merece muchísimo la pena. También debemos visitar la zona con absoluto respeto al entorno, al medio ambiente, y bueno, pues así nos encontraremos maravillas naturales, zonas todavía sin tocar, y esto, qué complicado es decirlo a estas alturas del siglo XXI, ¿eh? Bueno, es una zona virgen dentro de lo que cabe. Antes estaba muchísimo más virgen, ahora ya va bastante gente. Lo que pasa es que suelen ser senderistas que no ensucian excesivamente. No obstante, de vez en cuando se sacan hasta toneladas de basura de allí, porque hay gente pues más descuidada. Qué pena, pero no es zona de merendero, ¿no? Bueno, hay lugares donde uno puede efectivamente tomar cosas, pero uno cuando va a Río Lobos lo que va es andar. Andar, o sea, ahí, no se va al Soslaz ni nada parecido, ¿no? O sea es montaña. Zona senderista por excelencia. Lo es, sí. Y zona también para las cuevas, atención a esta curiosidad que nos ofrece Juan Ignacio Cuesta. Porque vamos a ver, la fama de Río Lobos está en su cañón, y en que dentro del cañón, pues como sabe muchísima gente, hay uno de los monumentos de filiación templaria más importantes posiblemente de todos cuantos existen, que es la ermita de San Bartolomé. La ermita de San Bartolomé es un epicentro templario de la península ibérica, ¿no? Sí, de la península ibérica y de todo lo templario, porque ahí se supone que realmente era un centro de iniciación para algunos maestres que luego iban a ser personas importantes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, siempre andamos en el terreno de la especulación con esto de los templarios. Incluso hay gente que dice que aquello no es templario ni para nada. ¿Por qué? Porque ya sabes que hay gente que en cuanto se le nombra la palabra templario parece que se ponen verdes, y entonces saca rápidamente el mazo de no, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Como parece que los templarios son como una especie ahora de enemigo a batir por parte de los escépticos, ¿no? Hombre, se han popularizado tanto que eso ha generado una reacción antitemplaria, ¿no? No, pero es que la argumentación que utilizan es bastante común, es decir, bueno, no hay documentos, bien, vale, de acuerdo, no hay documentos, pero es que es lógico, es que no los hay de muchas cosas en la Edad Media. Es que estamos hablando de unos siglos difíciles, ¿eh? Pero es que en el caso concreto de San Bartolomé, tenemos no solamente la tradición, sino que algún documentillo por ahí, alguna facturita, de, por decirlo de alguna manera, de cesión de diezmos y cosas así, y referida a, no exactamente a San Bartolomé, sino al priorato de San Juan de Otero, que no se sabe exactamente dónde estaba, que pero que posiblemente estuvo allí. Estuvo allí, sí, sí, porque los templarios sí que anduvieron Soria, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho la tradición es lo que dice, que estuvieron allí, pero vamos, ya cuando no queda ninguna duda, y si hay ninguna duda y ya si uno entiende algo, es cuando está delante de San Bartolomé y ve los canecillos, y ve las marcas de cantero, y ve la morfología, y sobre todo el lugar donde se colocó, porque es que lo más sorprendente para quien no lo conozca, para quien lo conozca ya lo sabe, pero para quien no lo conozca, es que la ermita de San Bartolomé está en un lugar que deja sin respiración la primera vez que lo ves. La segunda te deja con el resuello un poco perdido, y siempre, siempre, siempre te produce un gran impacto emocional. Por eso recomendamos una visita a la ermita de San Bartolomé en el Cañón del Río Lobos, en Soria. Pero con una filosofía. Pero tranquilos, ¿verdad? Con una filosofía. Uno va allí de prestado. Sí, sí, sí. Allí el que, los que mandan, los reyes del lugar son los buitres leonados, y todo lo demás... Sí. Sobra, así que calladitos y ni una colilla. Eso es, debemos ir como visitantes silenciosos y sobre todo respetuosos. Sí, pero hoy yo no quería hablar del cañón. No, tú yo quieres hablar del mundo subterráneo, ¿no? Quería hablar de toda la zona en sí, pero sobre todo la parte que está ampliamente perforada. Porque la multitud de grutas del Cars de Río Lobos es tremenda, o sea, topografiadas 234, que se dice pronto. 234... Unas de gran porte, por ejemplo, el carlista, con toda su leyenda de que si un carlista se metió allí o no se metió allí, y muchas otras con nombres muy sugerentes, la Basílica, las Majadas, las Trainas de Matarrubia, en fin. Hay 234 cuevas en el Cañón de Río Lobos. Sí, más. En general lo que hay en el Cañón de Río Lobos, exceptuadas un par de cuevas horizontales, que son las Galianas, la mayoría son simas y son simas de porte, o sea, simas que pueden alcanzar incluso las mayores cotas hasta los 140, 150 metros. ¿Y la de Candelones? Candelones es la que vamos a visitar hoy, porque dentro de todas las cuevas de Río Lobos, que todas son hermosísimas y desde luego todas merecen la pena conocer, esta es pequeñita. Es una cueva pequeñita que tiene un nivel bastante exiguo de 42 metros nada más, con una entrada a un pozo de 10 metros, que no es excesivamente complicado, pero su belleza excede cualquier descripción que yo pueda hacer aquí ahora mismo, porque hay que estar allí. Es muy difícil describirlo con palabras. ¿Qué contiene? Pues las candelones hacen referencia a las formaciones que penden del techo, que son estalactitas en formación que tienen forma de vela, por eso se la llama la cueva de los candelones, pero que hay millones de ellas. Millones de ellas, con todas con su gotita, porque es una cueva que está en formación. Precisamente yo he estado allí hace 15 días y la abundancia de agua en este momento por la zona hace que todas estas lacitas tengan su gotita y que aquello pues esté en formación, como siempre, porque ya sabemos cómo se forman las cuevas al cabo de siglos y siglos y siglos, ¿no? ¿Y qué ambiente se respira? El ambiente es magnífico, porque es una cueva con una acústica prodigiosa, con una llena de serenidad a cualquiera que entre. Y sobre todo, llena de serenidad también a sus habitantes naturales. Ah, que tiene ahí. ¿Qué colonias hay? A ver. Murciélagos. Hay cantidades verdaderamente importantes de murciélagos que se arraciman entre las estalactitas y viven allí sujetas con sus varitas. ¿Y son grandecitos, Juan Ignacio? ¿Son de estos no, que...? No, es el murciélago español común, que es, ¿no? Es muy grande, es como un puño, más o menos. El pequeñito, el marroncito este, ¿no? Sí, oscuritos y tal, pero son unos animales de una simpatía verdaderamente magnífica. ¿Qué me vas a contar si fueron mascotas de nuestro turno de noche, hombre? Eso, el murciélago es una maravilla, es el mejor ecolocalizador de la naturaleza. No, es un prodigio, eso es ingeniería genética de un nivel terrible, porque además son los inventores del radar y cosas así. Los inventores del radar, ¿no? Claro, yo me acuerdo que en el inmenso catálogo, bueno, de especies de murciélagos, hay uno muy chiquitito que mora en la península ibérica que se llama el Pipistrellus pipistrellus, que es una cosa diminuta de 8 centímetros. Y es que, claro, el murciélago no es ese típico que vemos en las películas de bla, bla, bla. Pero, bueno, oye, hay murciélagos de gran tamaño, el murciélago de boca de herradura, sí, que sí, es un bicharraco sanguinario que es grandísimo, pero está en las selvas de Brasil. Exactamente, vete por Brasil y a ver lo que te pasa, ¿eh? Claro, y luego, por ejemplo... Hay murciélagos de 2 metros, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y el zorro volador, por ejemplo, que es un murciélago que se mueve en manada de cientos, sí, de miles de individuos. Pero digamos que en la casa campestre donde habita una familia de murciélagos, no hay problemas con los mosquitos. Sí, en general son controladores de las plagas. Sí, y luego es uno de los animales. Está protegido. Sí, sí, sí. Tremendamente. Pero es que además él tiene un subproducto, por ejemplo, que son sus heces, que el guano, sí, llamado guano, el guano, sí, que es un fertilizante de tal poder, asombroso, sí, que hay que echarlo en gotitas pequeñas y muy diluido, porque es que es brutal, o sea, tiene un nivel de aprovechamiento altísimo. Bueno, ¿y saludaste a todos los murciélagos de la cueva? Saludamos a 3 o 4, uno se enfadó un poquito y tal, se levantó y se puso a dar allí huelecitos, porque como Candelones en su entrada tiene una especie de microclima de estos que hacen un pozo lleno de verdor, de helechos, una cosa esmeraldina totalmente, ahí anida multitud de especies de pequeños mosquitos y mariposillas que son el alimento de estos murciélagos que hay en la cueva. Es un ecosistema perfecto. Sí, sí, sí, o sea que tienen el alimento al alcance de la cueva. Sí, sí, muy equilibrado. Y luego la cueva tiene una magia particular, porque cuando llegas a la gran sala su acústica es absolutamente prodigiosa. Yo me explayé cantando allí porque me encanta hacerlo. Sí, sí, sí. Los ecos que te devuelven las paredes te devuelven un coro de muchísima gente cuando eres tú solo, claro. Sí, sí, o sea que se perciben cosas extraordinarias, ¿no? Sí, y luego el sonido interno de la tierra, porque la gente se piensa que dentro de la tierra hay silencio y para nada. Uh-huh. O sea, ahí estás escuchando continuamente cómo se mueve el agua, cómo se mueve la propia tierra. El telurismo es brutal dentro de esta cueva. Eso está una muy bien. Cueva bellísima. Eso está muy bien que lo subrayes, porque es así. Es las corrientes subterráneas, cómo se mueve la tierra, eso lo puedes percibir en este tipo de operaciones. Sí, bueno, aparte de que los espeleólogos vemos la historia geológica de la tierra en las paredes de las cuevas, porque ahí ha quedado el registro de los periodos secos, los periodos húmedos, los movimientos tectónicos, terremotos, etcétera, claro. Claro, estas cuevas no son de 2 o 3 días, ¿no? Esas tienen millones de años, ¿no? No, particularmente esta tiene al final un caos de bloques que indica que ha habido fuertes movimientos tectónicos, sí. Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a rendir homenaje al cañón de Río Lobos, a la cueva de los Candelones, que es un monumento natural bellísimo, con sus murciélagos, con sus helechos, con todo lo que tienen, y bueno, pues por favor, no coman ustedes el filete ruso o la tortilla de patata dentro de la cueva, ya se la comen ustedes en el merendero, y en la cueva pues una varita energética en todo caso. Bueno, hay una tradición que dice que un trovador del siglo XII anduvo por allí, que es un gascón, se llama Marcabru, que estuvo en la corte de Alfonso VII, y que anduvo por aquellos lugares. Así que he traído un tema de Marcabru, que luego ha sido traducido al catalán y cantado, creo que por María del Mar Bonet, aunque no tengo el dato exacto, ¿eh? María del Mar Bonet, pues bueno, una gran cantautora, también de la época de Alfonso VII, ¿no? Bueno, sí. Ay, que nos... pues es una broma, ¿eh? No, ya. Evidentemente. Venga, vamos a rendir homenaje al rey emperador. Pero es tan mayor, que es una señora que ya... siempre que sí, que es maravillosa, hombre, que está muy bien. Ahí con su Mallorca y todo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, esto está en un lenguaje que es mezcla de catalán. Bueno, está en occitano. Lo voy a intentar... Bueno, la lengua de Oc, la lengua de Leonor de Aquitania. Qué maravilla. Efectivamente. Vamos bien, ahí. Pongamos un poquito de cosas. Vamos ahí con Leonor de Aquitania, el amor cortés, Juan Ignacio Cuesta, gran caballero. Bien, una belleza. A la fontana del verger, a la resecha está el gravier, alambrado fue su mesier, en el cimón de blancas flores, de nouvelle chat costumier, trouvé solas es compañier, cela que no volemos hablar. Sofondo el bosón corazón, fila de un señor de castel, y cuando yo cuché que la usé, Li fesan joyu no vertos, e pel dos termini no vole quetem tans mu tos li fonsos far com jota. Muy bien, muy hermoso. Estaba acordándome de aquella época en la corte de Poitiers con Guillermo, el gran duque de Aquitania, Guillermo X, el padre de Leonor, con André de Chapelain, con Chrétien de Troyes, con Juan Ignacio Cuesta, en fin, los grandes trovadores de aquel siglo XII. Y bueno, pues muy bien, muy bien. Muy... Bueno, la letra es de gran belleza. La traducción diría más o menos que junto a la fontana del bosque, allí la vi, allí me acerqué, le ofrecí de blancas flores, quise ser su amante y tal, pero ella no me ni mi caso, cosa muy típica de la música trovadoresca, porque ya se sabe que un trovador que le hace caso a su dama deja de serlo. Ah, o sea que el trovador el trovador es un ser destinado a pasar las canutas, porque la mujer no tiene que hacerle nunca caso. Exacto, el trovador siempre ansía el ayuntamiento carnal, más la mujer no transige. Un abrazo, Juan Ignacio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.